Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, amiguitos de Reset. Estamos en otro lonchecito más, que es el lonche número 178. Choco. Dios santo, bad luck Choco. Sí, sí, sí. La cosa es que estamos en el lonchecito número 178. Sí, otro chocolonche más. Que otro choco corto lonche más. Sí, porque se anda cortando ahí el buen choco. Sí, como pasó hace dos semanas. Pero bueno, ¿quién es el valiente que quiere seguir con el hilo? ¿Quién va a ser? ¿Serás tú, Marquito? Pues vamos a turnarnos. Primero que nada, pues bienvenidos al lonchecito. Ya saben, nuestras redes sociales, @resetmx por Twitter y reset.tv para Facebook. Igual ahorita vamos a pasar a ver quiénes están ya en nuestra sala, en nuestra cómoda sala, sentados, sin pantalones. Bueno, ahorita nada más está el Trapsan como moderador y el famoso Lesubmarco también. Esperemos que lleguen un poco más y pues a ver si alguien tiene abierto el Mixler para que nos diga quiénes andan por allá. Sí, es. Veamos, sí, por ahí ya está, tenemos perritos ladrando, sí, así es el mío. Híjole, es que no está... Es que bienvenido no al está... perrito que anda por ahí. Así es, no está cargando la página. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué no carga? ¿Será que nuestro internet se nos está revelando? Bueno, ahí le adelantamos un saludo a Carlos Corral, creo que nos está escuchando por Mixler, según el buen Choco, ¿no es así? Sí. Un sí cortado. Bueno, pues Y también saludos a mi asesora de postres, Galletita, que anda por ahí escuchándonos. Y si no, pues para el recalentado. Así es. Les recordamos nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Twitter, que es ResetMX, nuestro Facebook, que es Reset.tv, nuestro Google Plus, también tenemos un Google Plus, ahí también lo pueden seguir por si les bloquea las otras redes sociales, @ResetMX también, y también tenemos nuestro canal de YouTube para que vean nuestros videos más recientes y todo lo que estamos ahí jugando, echando relajo en los top 5, todo esto, también en nuestro canal de ResetMX en YouTube. La verdad estoy teniendo ahí un poquito de problemas yo también con la página de Reset. Parece que no carga muy bien, pero bueno, toda la gente que esté ahí en el chat, pues igual mandarles un abrazo, un saludo, y también el saludo a toda la gente que nos escucha recalentado. Mira, ya cargó, ahí nos pone Submarco, holo Marquito. Holo. Holo de este lado. Holo. ¿Y qué más? Mira, nada más estamos dos. Está Lice y está Marquito. No sé quién sea Lice. Ah, caray. Bueno, ya estamos aquí. Ya cargo, ahora sí. Ah, es que no me van a ver porque yo soy moderador, sí, cierto. Sí, Traps trae el Van Hammer por ahí. Bueno, pues ya ni modo. A ver, Choco, ¿puedes hablar? No puede hablar. Es la rebelión de las máquinas, ya está llegando a sus inicios. Sí, primero está atacando a Choco. Estamos viviendo el día de aquí en Reset, en esta edición del Chocolonche. No sé, muchachos, ¿qué les parece si para solventar esta falla técnica nos damos el primer corte musical? Ya dijimos las redes sociales, ya dijimos los saludos, ya dijimos todo, ¿verdad? Sí. Ya sí, no hace falta que nos presentemos, ya cada uno habló. Pues no, bueno, sí, sí, cierto, nos falta presentarnos, que hemos estado jugando, digo, eso es infaltable, ¿no? Ah, sí, cierto. Claro, por supuesto. A ver, Traps, ya que estás en esa onda, dinos, ¿qué has estado jugando? Pues, hoy te he estado jugando el Rock Band Blitz. Me ando poniendo a tono para empezar a ver si logro comprarme mi Rock Band 4. Y pues, aunque eso implique comprar una consola, y comprar una consola con el dólar a $16.90 no es nada agradable. Gracias, señor precio. Porque, para los que no sepan, el dólar ya llegó a $16.90. Sí, o sea, gracias, porque gracias a eso voy a tener que jugar sin pantalones, porque gracias a esa diferencia no voy a poder comprar pantalones, ¿saben? Bueno, pero es, sí, estoy jugando a Rock Band Blitz y ya le estoy sacando todos los logros, nomás me faltan ahí unos 3 o 4. Next. Okay. No, okay, Travis, vas a tener que dar unas clases por ahí, porque yo me quedé atorado con algunos logros. Tú, Marquito, cuéntanos, ¿qué has jugado? Antes que nada les voy a compartir después ahí en la página de Reset el tutorial de cómo jugar sin pantalones, pero pues, ahorita hemos estado entrándole al Batman Arkham Knight, está bastante bueno, igual me ha agradado todavía más el modo misiones y todo eso, igual andar en el batimóvil destruyéndolo todo y disparando balas de goma a la gente, bueno, a los malhechores, porque casi todos los que están en la calle son malhechores, pero pues sí. Igual, qué bueno que andan por acá en el lonchecito, pues, continuamos con el AIS. Híjole, ¿yo qué ando jugando? Yo ando jugando un poquito de todo, me lo ando campechaneando, con un poquito de Elder Scrolls Online, un poquito de Fórmula 1, que por ahí ya tienen la reseña en el portal de Reset. Y le voy a decir, sí, he jugado un poquito de Jetpack Joyride en el Windows Phone, entonces pues ahí variadito, ya saben, para no aburrirse. Eso de la vida godines y estar usando el transporte público, pues te brinda esos pequeños gratos momentos de emoción entre el frenado del camión y que se te vaya el teléfono hasta la otra hilera. Pero bueno, ha pasado eso. Nada más hemos estado jugando eso. Ah, saludos a Medina que ya se conectó. Dice que allá el dólar está en 124 yenes, que está carísimo. ¿Cuántos son 124 yenes, Medina? Ahí que nos pongan en el chat. Pues técnicamente son 16 pesos con 90 centavos, ¿no? Bueno, 16,900 viejos pesos, para que se den una idea. No, bueno, ahora le van a subir 3 ceros para que nos sintamos millonarios. Me acaba de bajar más el color, güey. Sí, no manches. No, mejor ni digas, Marco, porque luego vamos a andar diciendo que el Xbox One cuesta 7 millones de viejos pesos. Sí, no, cálmate. ya está Ángel por ahí, ¿no? Sí, sí. Ángel, manifiéstate. Yo te invoco, ¿no? Tampoco quiere presentarte. Parece excelente que sigas, Choco. Ahí el feo, todavía no. Ay, güey. Parece que está lloviendo. Me lleva el carajo. En vivo desde un camión en un paso de desnivel inundado del Distrito Federal, el Dr. Gamer. Sí, sí. En vivo desde el piano. Sí, sí. Ah, pues pues parece que vamos a tener problemas para escuchar a Choco por lo cortado y a Ángel por lo ruidoso. Entonces sí, mejor vamos a tratar de hacer el esfuerzo, pues, porque pues si participan, pues ahí van a participar poquito, pero van a hacer su esfuerzo. Sí, así es. Pues entonces, pues que ya nos pasamos al primer corte musical entonces. Sí, ¿no? Yo digo que sí, sirve de que... ¡Ah! ¡Déjenlo! Creo que va manejando él o algo así. Sí, sí, también hay que saludar al Crush que está en los controles. Crush, hola. Y ya pone el primer corte, porque si no, Ángel hace de las suyas otra vez. Hagan de cuenta que dijo hola. A nadie. Ya estamos de vuelta aquí en el Chocolonche. Ahorita en lo que tratamos de hacer que vuelva Chocorito a su lugar, pues bueno, aquí ya empezamos nuestra sección de noticias. ¡Noticias! Pero primero vamos a platicar de la canción que escuchamos hace un momentito, el tema del Hombre Araña, interpretado por el Capitán Nemo, este cantante chileno, que pues de pronto ellos tuvieron ese momento de lo que era de sacar canciones de todas las caricaturas que salían. O sea, no se agarraban al tema original y lo traducían, ellos creaban sus propias canciones, y eso fue bastante loco, y creo que Marco fue el de la idea, ¿no es así? Sí, así es, era en parte para recordar aquellos turbios años 80s en los que pasaban estas canciones, y antes de Ricardo Silva, que es quien ahora está de moda y canta muchos temas musicales de series de animación japonesa. Sí, aunque él... El Capitán Memo era quien se llevaba los créditos de estas canciones. Capitán Memo. Sí, de hecho el Capitán Memo, se puede decir que cuando hicieron el doblaje de muchas animaciones en Chile, pues y en Argentina, muchas de las canciones fueron pues creación de él. También él hizo el tema de Candy, o sea, ahí sí tradujeron la canción. También hizo su propia adaptación del tema de He-Man. Yo sí me acuerdo que él hizo el tema de He-Man. O sea, en lugar de escuchar el diálogo que se oía, él puso una canción y dices tú, qué loco, ¿no? Sí, también cantó una que se llama Robot Eres Formidable, de una serie de animación japonesa, de que de este lado se llamó El Regreso de los Robots, La Ballena Josefina, claro que Spider-Man, La Pequeña Lulú, He-Man. Los superhéroes de Marvel, de esas caricaturas sesenteras, también les hizo tema. Los Cuatro Fantásticos también. Sí, no, estos cuatro eran... Fue un loquillo, realmente. Yo sí lo quería escuchar, ¿cómo se llama? En Guadalajara, pero no tuve la oportunidad de ¿cómo se llama? De verlo en el Con Comics, cuando una vez lo trajeron. Sí, pero fíjate que lo más chistoso de todo es que hizo sus propias canciones y te quedaste con esas canciones. Sí. Sí, era lo más chido. Porque, a la fecha. Sí, no, pues sí, cuando la pusiste en la escaleta, Marquito, tenía años que no la escuchaba. Sí. Y tal cual me fui en el transporte público, así, Spider-Man, es mi amigo. Sí, pues sí, ¿no? ¿Cómo olvidarla? No te pregunto, un niño rata, ¿qué canta ese señor, mamá? Sí, porque... Y se volteaba a Víctor y le daba un zape, güey, ¿qué? Sí. Así que, sí, me cae. Porque antes de esa generación todos eran Spider-Man, sí. Whatever, y después de esa generación de nosotros, también Spider-Man. Ah, no, ellos fueron Spider-Man, those what. No, el tema de que hizo la adaptación que hizo ¿cómo se llama? El de Aerosmith. Que estaba chida, pero. Sí. Pero en inglés. Es más vivaz esta. Esta sí tiene más vida. Sí, hizo un disco completo de puros temas dedicados a Spider-Man, como que tuvo varios demos, algunos funcionaron, otros se convirtieron en el tema de Thor y otros ahí quedaban guardados en el cajón, ¿no? Pero qué creativo el hombre. Bueno, pues ya vamos a empezar con nuestra afamada sección de noticias y vamos a empezar con una nota que tiene el Dr. Gamer, que dice que no hay que actualizar las computadoras, vaya, a Windows 10. ¿Cómo está eso? No, no, no, no, no. Si ustedes tienen alguna computadora Bayo, que deben recordar que ya no son de Sony esta división de computadoras, pero bueno, la compañía declaró hace poco que les recomendaba a los usuarios de estas máquinas de las Bayo que no actualizaran a Windows 10. ¿Por qué? Porque la compañía sigue todavía trabajando en algunos drivers y en algunas situaciones para que estas máquinas funcionen bien. Los usuarios que de Bayo que han actualizado Windows 10 han presentado muchos más problemas que los de otras marcas y de otras compañías, por lo que la japonesa empezó a decir que por favor no actualizaran sus computadoras. Así que si ustedes están presentando problemas que actualizaron a Windows 10 y tienen una Bayo, es totalmente normal. Ha recibido muchas críticas Sony debido a que, pues, ¿qué les puedo decir? Ya habían muchas compañías que estaban sobre aviso de que ya venía este sistema operativo nuevo, ya tenían que tener pues listos sus drivers, sus compatibilidades para que no hubiera ningún problema, porque sabíamos que este era un sistema operativo que se iba a actualizar masivamente, o sea, no iba a llegar así nada más a unos cuantos dispositivos, querían unificarlos a todos. Entonces, la verdad, pues sí está dejando un poquito de mal sabor de boca a todos los usuarios de Bayo. Todavía algunos usuarios de otras marcas de computadoras también están presentando problemas, pero no tan graves, ¿no? O sea, yo creo que hasta cierto punto, pues es normal, debido a que el sistema operativo, pues apenas va saliendo, pues al mercado, ¿no? Entonces, muy mal por Sony, de que apenas yo creo que se les olvidó, o yo creo que ya quieren lavarse las manos totalmente de Bayo, y como que le están dejando la tarea o la cama puesta a los actuales dueños de esta marca, ¿no? ¿Ustedes han tenido algún problema con Windows 10, muchachos? No, no. Pues, dile a Choco. Ahí pregúntale a Choco. Pregúntale a Choco. No, yo en lo Choco personal... tenía la Bayo, güey. Ah, sí, pues sí. Sí. No, yo en lo personal no he tenido ningún problema, Fíjate que aquí en su casa de ustedes, muchachos. Ya actualicé una Dell viejita. Imagínense, usaba Windows Vista de cajón. Imagínense qué tan viejita está. Y creo que jala mucho más rápido que con Windows 7. Allá en la oficina también hemos actualizado algunas máquinas a Windows 10. No hemos tenido ningún problema de absolutamente nada. Obviamente son de esas reacciones, ¿no? Diversas que hay en lo que es todo este mundo de cómputo. Porque siempre la actualización de un sistema operativo a otro no es una cosa tan sencilla. Más que nada por lo mismo, ¿no? Por lo que comentan de los drivers, de que tus programas van a quedar inutilizables, tienes que volver a reinstalarlos, o en el peor de los casos ya no los va a jalar el sistema operativo. Es una transición difícil, sobre todo para el ambiente laboral. En el ambiente de casa, pues, bueno, pues no funciona, me busco una alternativa, ¿no? Pero para lo que es el ambiente laboral, pues sí, la verdad, hasta el día de hoy me quito el sombrero, lo han hecho bien. Un poquito tardado la descarga, pero bueno, se entiende, ¿no? Ya ven que por ahí dicen que ya está en 57 millones de dispositivos. Impresionante. Le hace PC el nuevo sistema de Microsoft. Entonces, no era nada descabellado cuando dijeron que lo querían tener en 100 millones de dispositivos y de ahí para el real, ¿no? Entonces, todo el mundo nos reímos y no tiene ni un mes y ya va más de la mitad. Sí, es verdad, digo, la actualización no es complicada, realmente hasta eso es bastante fácil. Sí, digo, te lleva un ratito y si no quieres, ¿cómo se llama?, a formatear la computadora, pues bueno, sí vas a tener algunas complicaciones. Quizá sí hemos tenido algunos problemas en el reconocimiento de tarjetas de sonido o de algunos algunos devices, algunas cosas que conectas a la computadora. A mí me pasó con Mixler, ya lo arreglé ayer, pero sí, fue un show. Pero pues yo creo que ahora sí que depende mucho de cómo vayas a usar la computadora, ¿no? Ahora sí que tienes que estar muy al actualizaciones, porque sí, hay algunos que sí se van a trabar con Windows 10 y vas a tener que esperar a que salga algún update para que los puedas instalar y que puedan funcionar como estaban funcionando en Windows 8, ¿no? Ya nada más para terminar esta nota, yo la recuerdo verdad que tengo miedo al Windows. Los drivers, la compañía dice que va listo a finales de octubre. Ok, pues para que se armen de ahí para los dueños de las Bayos. Así es. ¿Qué vas a comentar, Marquito, antes de pasar a la otra nota? No, que la verdad es el Windows 10. Pienso que Skynet y ya viene por nosotros. Primero va por el dinero y después... No, eso sí estaría complicado. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Porque nos está troleando. Sí, bueno. Parece que se anda recortando un poco. Sí, sí, me está troleando, el internet. Pero bueno, bueno, ya, pues, si no hay más comentarios de esta nota, pasamos a la siguiente, que es de Marco, que nos va a platicar algo que ocurrió en el D23 Expo de Disney, que es, pues, como ustedes saben, la semana, bueno, lo platicamos ayer en Cinemás. Así es, no todo fue, bueno, ayer comentábamos. Películas por todos lados, pero ahora vamos a platicar de los juegos, y primero Marco nos va a platicar de algo que tiene relación con, curiosamente, con Sony. Sí, así es, pues también después de haber platicado de todas las películas que presentó Disney en el D23, ahora también presento lo que va a ser su nueva consola. Bueno, no de ellos precisamente, pero sí con el apoyo de Sony presentaron la PlayStation 4 con activos de Star Wars. Esta tiene una imagen bastante bien, y en el fondo del casco de Darth Vader se ven los logos de Star Wars, igual el control en el pad, y esta consola más específicas técnicas que las normales, nada más que igual mantiene sus 500 gigas de disco, pero pues es una la que está ya lista para los que no la tengan, y pues se va para la colección. Excelente, ¿ya volvió Choco? Ay, por cierto, se me estaba pasando, esta consola va a contener los Star Wars Battlefront, la nueva edición de lujo, y también la pueden encontrar con Star Wars de Disney Infinity 3.0. Cierto. Ok. Demasiada lana. Sí, oye, ¿sí? Nos va a dejar sin pantalones. Bueno, sí, yo no me preocupa eso. No, tú no, Marquito, porque eres un millonario excéntrico, pero los demás somos gente trabajadora. Hay que ir con pantalones a la oficina. Digo, la consola está bonita, ¿eh? Hasta eso que yo creo que cuando se juntan Star Wars y una consola de videojuegos se hacen maravillosas. Digo, el de PlayStation 4 se ve bastante bonito, aunque yo todavía sigo con la consola más bonita que he visto, sí, el Xbox 360 de Arturito. Sí, y de hecho esa era una edición fantástica. A mí al principio me pareció fea, dije, no, cálmate, se ve horrible, parece que le pegaron unos stickers ahí. Pero ya cuando la ves en la vida real, te quedas así de, oh, sí, sí está chida, pero la compré ya tenía Xbox. Uh-huh. Y además, como no me gustaba que el Kinect estuviera de color blanco, porque traía, entonces sí. Se iba a ensuciar muy rápido, ¿no? A menos que lo dejan en su caja, pero... Palo del juego, ¿no? Este juego de Star Wars Kinect estaba horrible, pero pues... Sí, pues sí. ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo ahí, Traps? No hay que criticar, porque luego terminamos con las cosas. No, digo, yo sí quiero comprar PlayStation 4, bonito, y aparte... Ya Marco mencionó que hay un cupón que tiene 4 juegos más, o sea, aparte del Star Wars Battlefront y del Disney... Son punto y aparte. Tiene en el PlayStation 2, que son creo que Star Wars, el Star Wars Racer Bounty Hunter. No me acuerdo los títulos, si no me equivoco, por ahí también son del PlayStation 2. Y el, ¿cómo se llama este juego? Super. Es que, qué juegazo era. Juegazo. Juego de los 5, me caí. ¿Ya está Choco por ahí? ¿Estoy yo por aquí o...? No, ¿portas? ¿Estoy aquí? ¡Sí! Bendito Xbox One, te amo. Sí, es la moraleja, es no descarguen el Windows. Está Windows 10. ¡Es el diablo! ¿Quién te manda a pensar una valla? Sí. No, y eso que es una Asus la que tengo, pero... Bueno, continúen y yo ahorita. Bueno, pues pasamos a la siguiente nota. Sigamos ahorita todavía en el mundo de... Ahora, creo que esta nota es de Choco, de hecho. Es otra de las novedades del D23 Expo. Choco, pues nos ibas a platicar de Kingdom Ah, pues así es, muchachitos. Les tengo muy buenas noticias para todos. Marce, este juego donde combinan sagas míticas y en un hiper crossover. Pues, si recuerdan la reciente película Big Hero, pues tuvo buen éxito y más que nada tuvo un personaje entrañable que fue el buen Baymax. Y en la exposición del Disney que fue en Anaheim hace un par de días, pues, anunciaron que va a estar este mundo de Big Hero 6 jugable en el próximo juego de Kingdom Hearts 3, que pues, es buena noticia porque expanden el universo y no nos quedamos con puros juegos, películas de Mickey y no, ya algo un poquito más actual que pues, ahora sí que es bastante bien aplaudido. Y hay que recordar que pues, va a estar también disponible en el Xbox One, así que no hay pretexto para que todos se pongan a jugar y disfrutar este grandioso. No sé, ustedes qué opinen, si les gustaría estar ahí o no, como que no da para mucho, no sé ustedes qué opinen. Bueno, pues la verdad es que estoy emocionado con la idea de que vaya a estar Big Hero 6 en Kingdom Hearts. Es un juego es un juego que implica acción, implica aventuras, y Big Hero 6 tiene lo que se necesita, ¿no? Se puedes meter a una dimensión donde va, seguramente se van a andar enfrentando pues a criaturas, obviamente, pero vamos a andar seguramente viendo fusiones con el villano de la película y quizá con algunos villanos que se plantearon y llegaron a ver la película. No sé, ya no se vieron en la historia, pero sí se plantearon como el futuro de lo que iba a pasar con los Big Hero 6 una vez que ya pues se consolidó el equipo, ¿no? Entonces creo que por un lado va a ser muy chido nuevamente los personajes, aunque pues lo único que nunca me ha gustado de Kingdom Hearts es que pues, forzosamente siempre vas a andar jugando ahora, ¿no? Entonces es muy probable que a lo mejor están de los demás personajes, ¿no? ¿Manda? ¿Me escuchan? Sí, yo aquí estoy, ¿qué pasa? Escucho entrecortados a todos, así de... No escuché bien. Es eso como reboot. Sí, seguramente. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces... ¿Quién quiere continuar? No sé si alguien, creo que ya se reanudó la transmisión bien. Pues no sé si alguien quiera comentar aparte de Traps de esta nota o no. Estamos. No. 10% de Traps. No, pues sí. Tú nos vas a iluminar con una gran noticia de un juego que sé que eres muy fanático y lo has estado esperando. Digo Dimensions. ¿Qué información nos tienes ahora de este gran juego? Híjoles, la verdad es que sí, el juego de Lego Dimensions prácticamente me va a dejar sin pantalones. No, lo que pasa es que Lego Dimensions... Bienvenido a mi mundo. Como ustedes saben, Lego Dimensions va a ser la competencia del Disney Infinity que curiosamente mencionamos hace ratito. Y pues ya saben que este juego pues va a tener a tres aventureros de los universos Lego, que son Batman, que es estilo libre de la película de la gran aventura Lego, y Gandalf, de la franquicia del Señor de los Anillos. Pues teniendo ahí una aventura, ya se explicó en un tráiler que, bueno, ya sabemos en el tráiler que los tres van a evitar que un personaje llamado Lord Voltec intente conquistar el multiverso, pero aquí nos cuenta el segundo tráiler que salió durante la Gamescom. De hecho, sí, estamos ahí con una nota que pues sí la reciclo de la semana pasada, porque salió, que nos van a platicar que van a ser 14 mundos los que se van a explorar en Lego Dimensions. Algunos de ellos los vamos a dar una probadita en el modo historia, pues sí se van a andar mezclando alocadamente, así como de que de pronto, como jugué en el demo allá con Kike en el E3, que de pronto empiezas jugando en, por ejemplo, en Ciudad Gótica, y de pronto de la nada ya estás en el mundo, y de pronto ves a... golpeando en la pared, y de pronto ya estás en una casa embrujada en una caricatura de, ¿no? Entonces este juego es más, básicamente va a tener eso, ¿no? Pero cuando acabemos el juego seguramente vamos a querer ver un poco más de, por ejemplo, del mundo de Scooby-Doo, o un poquito más de la Tierra Media, o... así que hay un gran universo por delante, Y esto implica que vamos a tener 14 mundos distintos, ¿no? De los cuales pues ya están confirmados, pues obviamente el universo de DC Comics, la Tierra Media, la Gran Aventura Lego, Doctor Who, los Simpsons, Scooby-Doo, Portal, juegos de los juegos de Midway, no sé si vayan a incluir Mortal Kombat, esperemos, yo creo que a chance y a lo mejor lo pongan un poco cómico, Volver al Futuro, Lego Kima, y la semana pasada se confirmaron los cazafantasmas, ¿no? Entonces, imagínense, ya vamos a poder jugar con Beckman, con Ray, con toda la banda, con los de la película original, no con lo que va a ser Paul Feig el próximo año. Entonces, híjole, se está poniendo enorme esto, y obviamente, como van a ser pequeñas probitas, es como el aliciente para que digamos, ¿te gustan los cazafantasmas? Pues compra el kit de los cazafantasmas, ¿no? ¿Te gusta Scooby-Doo? Pues compra el kit de Scooby-Doo, ¿no? Es así como que dices, si les va a gustar el juego y se clavan con esto, seguramente ya no van a querer comprar otros juegos porque se les va a ir a comprar puros accesorios para el Lego Dimensions, que la verdad, si se está armando grande y si son fans de los juegos de licencia de Lego, creo que este juego va a ser inevitable que vaya a estar en su colección a finales de este año porque llega en septiembre. Ahora sí que las licencias que tiene... Los... Vas, Marquito. Vas, Choco. Oh. Bueno, comentaba que las licencias que tiene Lego ahora sí que son bastante de gran peso, no es así nada más que tengas a los Ninjago si ya sea algo que no pegue, sino que está apelando mucho a tanto a los amantes del cine como el buen Traps, como un poquito a los geeks, o sea, está abarcando bastante bien con sus franquicias que está utilizando, y ahora sí que hay que esperar y ver cómo se va incrementando un poquito más este catálogo de cintas que aparecen. Y ahora sí que pues, van a estar en la lucha de las figuritas más codiciadas. Que, pues, ahora sí que fanáticos de Lego creo que muchos lo somos desde pequeños. Sí, y eso sí, las figuras sí están bastante bien hechas y muy coleccionables. Pues, empezando por la de Volver al Futuro con Marty McFly y el DeLorean. Esa está súper chida y te pega directamente en la nostalgia. Pero cañón. Y por cierto que ya salió el promo, pero con los personajes de Scooby-Doo. Hagan de cuenta así como pusieron el del Doc, Doc Emmett Brown armando el módulo de Lego y metiéndose el juego, ya hicieron el de Scooby-Doo. Se ve muy padre porque agarraron así que animación original de Shaggy y Scooby-Doo también construyendo el módulo y jugando y de pronto metiéndose al juego. Y ya estoy casi así como desesperado por ver que hagan el de los Simpsons, ¿no? Porque dices, ya merito, tiene que salir el de los Simpsons o el del Doctor Who, armando el módulo y metiéndose al juego por error, ¿no? ¿Y con la música original? De Scooby-Doo, sí. Eso es todo. Soinks. Sí. Oh, sí está. Me acordé de un paréntesis. Me acordé ahorita de cierto video que vi en las redes sociales de cómo salía una crossover de Batman y Scooby-Doo que le hace cierta propuesta. Me acuerdo, no sé si ustedes la hayan visto. Ah, que las batigueras. La batileche, ¿no? Ah, la batileche. Ah, sí, caray. Ah, sí. ¿Tú no sabías que Damian Wayne adoptó una vaca y de ahí pueden sacar batileche? Ah, qué bueno que aclaraste, Traps. Estaba... Ah, sí, claro. Claro, sí, Traps, claro. Sí. Por la vaca, claro, la batileche. Sí, la batibaca. Sí, acuérdense que este es un programa familiar, así que la batibaca, obvio. Sí, sí. Claro, por supuesto, nadie pensó otra cosa, Choco. ¿Hay más que quiera comentar de Lego Dimensions o nos pasamos a la... ¿O algo de la batileche? De la batibaca. se te quedó impregnado eso, ¿verdad, Marquita? Le faltan sus... Yo creo que... Palones. Hay que pasar a la segunda rola porque ya se están poniendo estas declaraciones muy fuertes. Así que una rolita patrocinada por buen Traps que ahorita nos va a explicar por qué la escogió. Así que Crush, los honores, por favor. Ghostbusters! There's something weird, and it don't look good. Ya regresamos, regresamos. Qué bonita rola, me gustó Traps, qué bueno que haya escogido, muy ad hoc a todo esto de Lego Dimensions, que es Ghostbusters, el tema de entrada. Who you gonna call? ¿Tú? ¿Qué le escogiste, Traps? Pues, ¿lo mismo de Lego Dimensions? Por Lego Dimensions y pues porque se me cruzó en el camino en el Rock Band Blitz. Y la neta es de que sí, es una de las canciones más chidas que escuché en el Lego Rock Band. Y aparte tenía un video muy divertido cuando lo sacabas, porque prácticamente emulaba el video de Ray Parker Jr. mientras tú estabas tocando rolas para espantar a los fantasmas. Y eso, entonces una razón más para escuchar esta canción. Ah, verdad, no se lo esperaban. Pero pasemos a otros temas, que es la reseña de la semana. Toca el turno de Adventures of Pip, un juego que ya había aparecido hace tiempo en ciertas consolas y ahora hace su entrada en la consola de Xbox One. Entonces, este título desarrollado por TikTok Games es un juego bastante curioso. Es un juego de plataformas donde tú eres un pixel. Entonces eres nada más un cuadrado. Tienes que luchar contra el mal. Entonces, lo curioso es que la historia es que roban a cierta princesa y tienes que rescatarla como buen juego de plataformas. Pero al ser un simple cubo, pues no tienes espada, no tienes... Ahora sí que no tienes habilidades, nada más lo único que puedes hacer es dar saltos pequeños y saltos altos y medio flotar. Entonces, pues es una odisea muy, muy complicada para tu pixel pequeño que eres. ¿Cómo lo vas a lograr? Ah, pues conforme avanzas en el juego, se te otorga otra habilidad que es el aliciente. Y lo curioso que tiene este título es que tu siguiente habilidad, por así decir, que te la otorga un personaje, es que te transforma en un personaje en 8 bits. Ya no eres el cubito, sino ya eres un personaje como tipo del Nintendo, todo pixeleado. Y ya ese personaje ya tiene otras habilidades. Ya ese personaje ya puede, por ejemplo, pegar o ya puede agarrarse las paredes. Entonces, pues, ya el arte de tu personaje principal pues tiene cierto cambio. Eso no es todo. También te puedes transformar en un personaje de 16 bits. Entonces, imagínense algo más como más del Super Nintendo, que también tiene otras habilidades. Como que pegues ya con una espada, que pegues más fuerte, que puedes destruir ciertos bloques. Entonces, estas transformaciones que vas teniendo durante el juego van a ser el parteaguas de lo que es el gameplay de Adventures of Pip. ¿Por qué lo comento? Porque en el juego de plataforma habrá ciertas partes donde, por ejemplo, tengas que dar un salto muy largo, y siendo un personaje de 16 bits no lo puedes dar porque eres más pesado. Pero siendo el pixel, sí lo puedes realizar. Entonces, digamos que con un botón te bajas de pixelaje de 16 a 8 y de 8 a 1. Entonces ya puedes dar ese salto. Y ya derrotando a ciertos enemigos en específico, puedes aumentar otra vez tu pixelaje. Entonces, cada escenario tiene sus travesías con estos pixelajes que, por ejemplo, tienes que subir... una colina de pared en pared. Pues requieres el de 8 bits, que es el que se agarra en las paredes, por ejemplo. O tienes que derrotar a un enemigo muy poderoso, agarras el de 16 bits y le das espadazos. Entonces, más de el aspecto visual que pueda tener estas transformaciones y de personaje, que bien se podían haber quedado con eso, ya sería un título llamativo. Le añadieron cierto gameplay que ya hace que sea un poquito más divertido. En el aspecto gráfico, todo el título también maneja estos pixelajes. Entonces, comúnmente lo verás entre 8 y 16 bits, con ciertos fondos, por ejemplo, en 8 bits. Entonces, si eres amante del pixel y de los juegos con apariencia un poco retro, estará bastante entretenido porque tendrás, entre comillas, tu museo de el videojuego de los pixeles, de que, ay, cuando yo era joven me acuerdo que así eran los títulos. Entonces, ahí tiene cierto aliciente bueno. El título es bastante sencillo. Digo, en algunas partes te podrás frustrar porque hay bastantes precipicios, pero en general es un juego sencillo. Tiene un poquito de problemas en lo que es en el apartado de los checkpoints, porque comúnmente en la mayoría de los niveles, el checkpoint, en lugar de ponértelo a la mitad de lo que es el mundo, te lo ponen ya cerca del final, cuando ya realmente ya no es tan necesario. Entonces, digamos que es un poquito de los aspectos negativos que puede llegar a tener este título. El manejo con los enemigos está bastante interesante, porque para derrotarlos pues tienes que irlos hiriendo, pero no es nada más con la espada y con el de 16 bits, sino tal vez necesitas pegarle en la cabeza, esquivar el enemigo que viene en embestida. Entonces necesitas estar cambiando rápidamente pixelaje y aumentarlo rápidamente también para poder hacer daño. Entonces, sí tienen un buen diseño de niveles sencillos, pero lo hacen entretenido y que puedas disfrutar lo que es este título. No posee ningún multiplayer, y también en lo negativo es que al ir recolectando lo que son los distintos cofres, te darán también píxeles que lo puedes ocupar en las tiendas para comprar más vida, para comprar armas, upgrades. pero no está muy bien balanceado estas transacciones y puede ser que pases más del medio juego y nada más hayas comprado uno o dos raids. Entonces, si quieres tener así que todos, vas a tener que jugar todo el título y volverlo a acabar, que realmente no es un aliciente para que tenga una rejugabilidad, sino que ahora sí, ya que terminas el juego, pues, nada más te dedicarás a sacar logros, que es recoger a los pueblerinos que te encuentras en los niveles, que son 3 por nivel y están ocultos, entonces tienes que estar ahí hurgándole para encontrarlos. Pero más allá de eso, va a ser un buen juego que te va a dar un buen sabor de boca si eras un jugador retro, pero no añade nada más a volverlo a disfrutar. Entonces es una experiencia única, vale la pena que lo jueguen. Ya hace tiempo salieron otras consolas, ahorita en el Xbox One, denle aprobada y espero que en esta mesa redonda, que son muy preguntones, me hagan muchas preguntas, porque lo que espero, porque si no, me quedo cañón. ¿Qué precio tiene el juego? Es en línea, ¿no? Descargable. Sí, es descargable, no lo pueden conseguir en versión retail, entonces ahora sí en el marketplace de Xbox, me parece que el precio ha de estar en $19. Okay. De a juzgar por lo que nos comentas, Choco, ¿consideras que los $19 vale la pena o recomiendas que mejor la gente se espera que esté en algún tipo de oferta? Digo, ahora sí que si son cazadores de oferta, pues sí espérense, pero ahora sí que con mucho gusto sí pueden pagar el precio completo, que sí te dará cerca de entre 4 y 6 horas tal vez de juego. Uh-huh. Y pues está entretenido, digo, no hablé tampoco de la música, pero también tiene música también de tipo chiptune, entonces está entretenido, está bonito para disfrutarlo. O sea, ahora sí que si tienes el dinero, pues sí, aprovechalo, que sí vale la pena. Ya. Oye, hace ratito estabas comentando de que, bueno, eres un pixelito, ¿no? Y ya ves que te puedes convertir en un personaje de 8 bits, de 16, etcétera. Comentabas por ahí que para derrotar a ciertos enemigos o para cruzar ciertos pasajes de los niveles, tienes como que retroceder o incrementar tu nivel. Supongamos que ya estás en tu forma de 16 bits y tienes que retroceder a los 8 bits. ¿Ya ese retroceso implica que tengas que derrotar enemigos para volver a llegar a 16 bits o se mantiene hasta que te toquen o algo así? Haz de cuenta que retrocedes así con un botón de 16 a 8 bits y de 8 bits al pixel, y ya para recuperar tu, ya sea el 8 bits o 16, hay ciertos enemigos que son unos enemigos con una como orbe azul que al pisarlos, porque siendo pixel nada más puedes pisar para derrotar enemigos, o pisas y ya sube automáticamente al siguiente nivel. Oh. Es toda una digievolución. Sí, sí, sí. ¿Y los niveles qué tan complicados están? ¿Choco? ¡No! ¡No! Lo perdimos, güey. Perdido en acción. Sí. It can be, man. Missing in action, sí, cañón, se cayó. Y se nos cayó el Chocomar. Les dije que no se pusiera a jugar Halo mientras se ponía a chatear. Es terco, ya sabes que él no puede soltar Halo. Es que, ¿quién puso una imagen de ponis en el chat? Con eso ya creo que se volvió loco el Choco. Ah, ya volvió. Sí. Ah, calla, sí, calla. Choco. Hola. ¿Choco? ¡Choco! ¡Qué bien, no ha vuelto, sigue! Es que se va a haber desmayado. Ay, te cortaste. Y se volvió a cortar. Y sigue corto. Seguimos aquí. Pues por lo que veo, este jueguito parece que va a estar bueno en el aspecto de que vale la pena gastar pues unos cuantos dólares, pero con eso de que, híjole, seguimos con este problema del peso dólar, como que sí ya la piensas dos veces antes de desembolsar en un juego de estos, ¿no? Sí, lo recomendable va a ser esperar a que llegue a las descargas con oferta. Por ahí yo me meto para completar o contestar la pregunta de Likes. Yo jugué este juego en el Wii U. También está en PC, por cierto. Los niveles están algo sencillos, pero bien diseñados para lo que es el juego, ya que cada nivel aprovecha cada transformación, y de hecho en cada nivel es necesario la transformación. Ya si metes, consigues power-ups en la tienda, ya nomás es necesario y se vuelve más overpower la segunda forma de Pip, pero en general los niveles exigen que estés cambiando a las tres formas. ¡Wow! Sí, el buen hizo la reseña en ¡wow! ¡Kuremasai! ¡Kuremasai! La versión de Wii U, ¿no, Crash? Sí, la de Wii U, y te digo que también creo que estaba en PC antes. Como sea, es claro, buen yo sí recomiendo el juego, pero no sabía lo del precio, pero yo creo que a los fans de plataformas sí es bastante recomendable. O wow, a los que les gusta el arte de pixeles. Está bonito, es bonito juego. Otras dudas que tengan, muchachos, sé que quieren preguntar más, ¿no? Ya no. No, pues creo que ya no. No, ya no. Pero entonces ahí está la chocorreseña de la chocorreseña de esta noche. Entonces denle una probadita, no les cuesta mucho. Entonces ahí está Adventures of Pip. Lo pueden conseguir en Wii U, en Xbox One, en Steam parece, y muchas otras plataformas más. Así que jueguitos. Sí, somos amantes de los jueguitos. Sí. Sí. Pasemos a lo que es el siguiente. Sí. Sí. El siguiente. Espérense. Sí. El siguiente corte musical. Decía de quién. ¿Quién escribió esta canción? Dios mío. Fue el Choco que... Sí, fue el Choco. Sí, el Choco que tiene un deleite musical que cada vez hasta me sorprende a mí más. Entonces, vamos a ver qué nos depara en esta corte musical y veremos de qué se trata el tema random. Así que, Crush, haznos los honores, por favor. ¡Vámonos! Thank you. Pues regresamos a este delicioso corte musical cortesía del buen Choco. La canción es Lost in Yesterday, que es un juego que... y una canción que aparece en un juego que se llama Beat Body, que está muy bonito y muy musical. Así que si son amantes de juegos musicales, Revelogia. Vamos a saludar a la gente del chat, nada más porque tenemos ganas de saludarlos. Saludos a Futuro Hello, a Goku, a M. Medina, a Monkey y a Nelly. A los demás que no se han logueado, pues loguense para que les puedan mandar sus saludos. Saludos a Futuro y a Nelly, besos y a Rimones, cómo no. ¡Mua! Estuvieron los saludos especiales del buen Angelín. Saludos. ¿Vamos? Calientes. Vamos a nuestro tema de la semana, un tema muy bonito. ¿Quieren que les cuente historia o pasamos directo al tema? Como quieras. Tenemos una pequeña introducción. Yo creo que mejor nos merecemos una introducción de parte de Choco, porque tanto que te has caído, mi buen. Entonces yo creo que ya merecemos escuchar tu linda voz. Y hace mucho que no escuchamos el origen de esta nota, bueno, de este tema. Está bien, estábamos en un parque, viendo helado, el buen Ice y yo, después de mucho de sin vernos. Entonces, empecé a notar algo extraño en Ice, porque me estaba platicando, me estaba confesando todos sus sentimientos. Pero veía desfasada el audio con la imagen que estaba viendo. Yo, Ice, ¿qué te pasa? Nada más veía que la movía Matrix. Los labios y no salía y yo... Yo, ¿qué rayos? ¿Qué cojones ha pasado? Me di cuenta que yo también me estaba pasando algo extraño en mi voz. Y entonces este recuerdo tenía ciertos errores y ciertas métricas que no estaba localizado este recuerdo del heladito con Alex. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Hoy los vamos a llenar de cultura. Vamos a hablar de lo que es la localización de las consolas. Entonces, antes de empezar adentrándonos, ¿qué es esto de la localización? Yo creo que muchos de los escuchas que están viéndonos, obviamente, ubican lo que es ahora sí que es lo del doblaje, que es ahora sí que esta práctica para que nosotros podamos oír en nuestro idioma, nuestras series, películas y videojuegos favoritos. La localización es otra rama, por así decirlo, del doblaje, un poco más más focalizada al sector que se va a distribuir el contenido digital, llámese videojuegos, series, email, lo que quieran. Un poco más localizado, por ejemplo, en el sentido de que voy a publicarte la misma caricatura o el mismo videojuego o el mismo medio, pero el contenido que voy a presentar, por ejemplo, a las personas de Sudamérica, puede variar al contenido que es a las personas de México, que puede variar a las personas de Japón, son muchas métricas que se tienen que ver en esto de la localización de los videojuegos. Y antes de seguirme hablando de estas métricas, voy a dejar los micrófonos abiertos para si alguien quiere hablar de los orígenes o qué entiende por localización, agregar información, corregirme si me equivoqué, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguien que quiera hablar? Bueno, sí que yo le entro primero. Pues básicamente, como decía Choco, la localización es adaptar el juego, en este caso los videojuegos, a la cultura, al mercado al que lo estás vendiendo. Por ejemplo, no sé si recuerdan el caso de Contra, que es un juego en donde vemos a dos tipos con metralletas matando aliens. Y resulta que hay un país en donde está prohibido tener esas figuras disparando balas, poniendo hombres musculosos con metralletas. ¿Saben qué país es? Alemania. En Alemania están prohibidos los juegos de guerra, entonces tenían que mostrar este juego de una manera distinta. ¿Y qué pasó? Pues surge Probotector, si no me equivoco, así se llamaba la versión de Contra en Alemania. Y pues, nuestros héroes ya no son hombres musculosos con metralletas, sino robots con ahora sí que con armas, ¿no? O sea, con armas matando aliens. Entonces, con eso arreglaron ese problema, hicieron la localización para poder seguir vendiendo el juego en Alemania y evitarse ese problema de decir, ¿sabes qué? Están invocando la guerra porque hay hombres con metralletas en el juego, ¿no? Y los niños no pueden andar jugando, y está prohibido por la ley que jueguen a la guerra en videojuegos. Ya saben, ahí Alemania pues todavía ahí quitándose el horror de la guerra, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de una localización. Ya de una manera más específica, como decía Choco, es el hecho de poder publicar un juego en otros países bajo las legislaciones que obliga cada país. Por ejemplo, la Unión Europea prácticamente obliga a los desarrolladores a hacer los juegos en los idiomas que están, pues, este, que son los principales de la Unión Europea, ¿no? Obviamente el inglés, que pues no habla casi, es básico, ¿no? Pero también tiene que estar el juego en francés, en español, en alemán, en italiano, y si no me equivoco, de ahí también se cuela el francés, se me olvidó mencionarlo. Y esto es prácticamente por ley, ¿no? De hecho, se puede decir que en España, que es uno de los países en donde seguramente vamos a andar echándole mucha polémica, es por ley que todo material que venga del extranjero, en idioma extranjero, tiene que ser doblado al castellano, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dicta su ley. Y eso es algo que, pues, viene. Y esto, pues, le dio a los españoles la fortuna de poder jugar juegos en español desde el Super Nintendo. Y eso, dices, ¡oh, qué jolines, tío! Que ellos ya podían jugar los pitufos en español. Y nosotros nunca ni llegaron los pitufos porque no lo quisieron distribuir acá. Digo, ahora sí que comentas algo muy, muy acertado de la localización, que no. Vamos, que tienes que tener ciertas regulaciones, porque comúnmente pensamos en localizaciones igual que doblaje, o sea, nada más lo traduces y le cambias las palabras y ya. Y realmente es toda una dinámica. Es mucho legal, más complejo, ¿no? Sí, porque tienes que ver lo que es. Tienes que ver culturalmente cómo está el país a donde vas a entregar el juego, lingüísticamente, obviamente. Tienes que ver las configuraciones de, inclusive de los teclados, de que, ¿sabes qué? Si para mover tu personaje necesitabas esta tecla, en Europa, ¿sabes qué? No, manejan este tipo de teclados o es más común ocupar cierta cosa. Entonces, son detalles tan específicos que no lo estás llegando a ver. El aspecto de hardware también, de que, ¿sabes qué? Tal vez este juego no va a funcionar así, sino tienes que bajarte más o subirte más. Ya vimos, y también las prohibiciones legales que tienen ciertos países, ya vemos casos, por ejemplo, que en China toda la legislación que tiene o que tenían las regulaciones, los juegos. Entonces, todo eso lo tienes que ver al momento de lanzar tu juego. Entonces, y de ahí hay también diferentes tipos de localizaciones que son las que ya estamos acostumbrados, que es que salen al mismo tiempo el juego. Entonces, cuando sale tu juego, sale en todo el mundo y sale en todos los idiomas. O la que es la desfasada, que es la que tiene menos errores porque tuvo un poco más de proceso de trabajo, que es de que primero sale en Norteamérica y en 3 meses sale en Europa y en 3 años en Japón. Sí, se debe cuidar mucho en el aspecto de lo que es políticamente correcto en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo porque ahorita estamos viviendo en una época en la cual, por ejemplo, el terrorismo es algo que se toma muy, muy en serio, sobre todo después de lo que pasó el 11 de septiembre. Y viene a mi memoria, no sé si me pueden apoyar ahorita, chavos, una escena de, creo que era de un Call of Duty, no me acuerdo, donde se supone que estaban asesinando a civiles en un aeropuerto. Creo que ese juego, no me acuerdo si se prohibió en Rusia o en Alemania. Sino de un juego ya de esta generación. Ándale, exactamente, gracias. Entonces, sí, es más complejo, ¿no? Porque siempre tienes que estar cuidando ciertos temas que a lo mejor en tu país de origen tal vez no son tan mal vistos, ¿no? Pero en otros lugares sí, y no nada más es cuestión de, por ejemplo, del doblaje, ¿no? Que es ahorita lo que nos vamos a enfocar. Porque también no es lo mismo, ¿verdad? Escuchar ciertas expresiones típicas de tu país de origen a escucharlas de otros lugares que a lo mejor para ti pueden sonar un poco hasta indiferentes o chistosas, ¿no? Y que también le pueden cambiar el contexto muy cañón, de una manera muy cañona, a la historia que te quieren contar los juegos. Sí, definitivamente. Es un punto a veces complicado esta parte de localización. ¿Saben? Por ejemplo, yo tenía ahí la anécdota de que Fallout, los juegos de Fallout no se pueden vender en Japón. Porque como son juegos que se basan en un universo de que ocurre después de una guerra nuclear, en Japón no puedes ¿cómo se llama? Vender estos juegos porque pues tienen ahí la herida abierta de las explosiones que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki. Y este tipo de detalles pues sí hieren susceptibilidades, ¿no? De que pues hacen ver que Japón perdió una guerra a base de bombazos nucleares y entonces les pones el Fallout y dices, no, pues oye, ¿se están burlando de nosotros otra vez o qué? ¿No? Entonces, sí son ese tipo de detalles, ¿no? Yo también hemos visto la censura, por ejemplo, en títulos comúnmente japoneses, donde las chicas tienen cierto cuerpo muy marcado, muy muy llamativo, y aquí llega en América y luego lo censuran por ciertas ahora sí que por políticas de ciertos países, y llega la típica censura que nosotros nada más lo vemos como que lo censuraron, pero no vemos ahora sí un poquito más allá de todo el trabajo que hay detrás, uh-huh, para bien o para mal de una censura. Oye, con los juegos de SNK, los Kingdom Fighters. ¿Sí se acuerdan que censuraban, por ejemplo, las curvas de Mei Shiranui en King of Fighters 94? No, manches, digo, se veía muy bien Mei, pero... Sí. ¿Por qué censuran eso? Que es algo que ya nos llegara de rebote de Estados Unidos. Marquito. Sí, fue por eso. Sí merece pasar por revisión, güey. O sea, y es que sí, fue por eso, porque pasó primero por Estados Unidos cuando aún no tenían su ranking de SRB, que ya cuando aparecieron los rankings, pues ya quitaron el problema para Mai, perdón, Medina, es Mai. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, dijeron, ¿sabes qué? Hay que bajarle las boobies a Mai. ¿Por qué? Porque es un juego porque el King of Fighters es un juego para niños, tú. ¿What? ¿Qué? Y cuando... puede herir susceptibilidades de algunas chicas. Y sí, y llega cuando ya lo trajeron directo a México, nada de censura. O sea, fue así que el juego hecho y derecho para el mercado mexicano, pues que ya estaba en ese entonces clavado con el anime y le importó un comino la censura, ¿no? Hasta que pues ya después llegaron no sé, a censurar todo el anime, como pasó a finales de la década. Es como el famoso caso de Pokémon, ¿no? De cuando sacaban una pistola en cierto episodio y lo cambiaron por un juguete. Un chipote chillón. Un chipote chillón. O cuando sacaban las bolitas de arroz, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Sacaban la bola de arroz y le dibujaban encima pan y para que pareciera una hamburguesa y decías tú, por favor. Acá en México le pusieron tacos. Bueno, eso ya sabes. No, pero sí, con todo. Retomando lo de la pistola, como dice Medina, fue en One Piece. Retómala. Sí es un caso serio esto de la localización, ya cuando cuando lo mueves primero de Japón a Estados Unidos y ya no lo traen ya todo localizado a México y tú te quedas, eso no es anime, eso ya es una serie americana. Pues ya posiblemente fue algo de lo que sufrimos, pero en cuanto a las consolas, que nos llegaban los juegos con doblaje en inglés o al español de España, y pues qué preferíamos, pues escucharlo en inglés mejor. Sí. Y pues sí, nos sirvió de algo que aprendimos un poco de inglés. Sí, de hecho, por ahí, bueno, de los primeros acercamientos que yo tuve a los juegos ya doblados, con localización, pues fue en el Xbox original. Me acuerdo mucho de, pues yo tenía la consola en español, pues obviamente, ¿no? Y dije, no manches, gastándome todo en inglés, dije, no, pues bueno, vamos a ponerle en español, shalala. Jugué títulos en español como Project Gotham, como el de Sega GT, y todos estaban en español, bonito, obviamente no había voces. Llegó Halo, y curiosamente, Halo Combat Evolved no tiene doblaje, entonces salía todo en inglés, los menús en español, todo eso, pero los diálogos en inglés, y pues estabas acostumbrado a eso, ¿no? Yo realmente ahora sí que el Xbox fue mi primera consola después del 64, casi casi, porque durante ese lapso me la pasé jugando en PC, y pues obviamente pues, tal cual, lo instalabas y como iba, tal cual. Entonces mi sorpresa fue que cuando llegó a mis manos el Splinter Cell Pandora Tomorrow, pues tú lo metes todo el jueguito y empieza el loguito, ¿no? Ahí de Ubisoft y tun, tun, tun, tun, como empezaban antes, ¿no? Y de repente, ¡hola Sam! ¡Sam Fisher, eres tú! Y tú así de, ¿qué es esto? Dije, ¡ah, pues igual! ¡Igual ya todo gash! ¡Ah, textual! Así, ¡hola Sam! La operación Pandora Tomorrow está en marcha. Repito, Pandora Tomorrow está en marcha. Y tú así de, ¿qué pix? No, no, cálmate. Me puse a investigar y dije, bueno, igual y le cambia el idioma a la consola. Y estaba en español y te quedas así de, no, esa es la voz de Michael Ironside. Te quedas así de, no. Déjale la voz de McLaren. Yo no sé quién rayos le dijo a Venancio que doblar el juego. A Venancio, güey. Entonces, es ahí donde uno empieza a apreciar hasta cierto punto el audio original de los juegos. Porque hay juegos que tienen un doblaje excepcional, hay que decirlo, tienen un doblaje fantástico y que está a la par del audio original. E incluso hay, pues lo hemos visto en películas, ¿no? Que supera por mucho al audio original, ¿no? Entonces te quedas así de, ay, sobre todo lo vemos en los juegos de las generaciones actuales, perdón, donde te quedas así de, híjole, ¿qué será bueno? Lo compramos aquí, lo mandamos a importar, porque en muchas ocasiones, por lo menos a mí ya me ha tocado de que lo compras aquí y lo sentimos mucho, pero el track no viene en inglés, no viene el track original, viene el track doblado y aguántate, ¿no? Caso concreto, Diablo 3 pasó con el Xbox 360, pasó con la edición del Play 4, no está el audio original, entonces te lo tienes que chutar todo en el audio de América Latina, y es otro claro ejemplo de un buen doblaje, porque Diablo 3 está bien doblado hasta cierto punto. Y pues bueno, te hace adentrarte aún más en el juego porque ya no tienes que leerte los diálogos chiquitos, ¿no? Otro caso concreto por ahí. Ah, no sé quién iba a decir algo. Yo nomás un paréntesis. Ahorita dijiste algo muy básico también de la localización, que dijiste, no te tienes que aventar los diálogos cortos. Eso me recuerda que, por ejemplo, la localización también va en todo lo que es tu menú, tu host, entonces el traducir de que una poción a un potion, bueno, viceversa, esas traducciones de palabras que también es parte del trabajo de localización, que no es nada más lo que es la voz en off, sino es también lo que es todo el texto. Hay veces que también hay errores en lo que son los las palabras, porque por la longitud de caracteres. Entonces, cuando diseñas un juego, tienes que tener contemplado cierto espacio de caracteres en todo lo que son tus textos, porque puede incrementar o que sean mucho menos caracteres, porque hay ciertas palabras que, por ejemplo, si es la palabra up de arriba, ya te sumó varios caracteres, y si sumas todos los todo lo que es el texto, pues ya te sale un machote. Y por eso hay veces que estamos nosotros en un juego y ves toda letras que se salen de la pantalla o todo amontonado, entonces también sí. Es un detalle. Ya, perdón. Bueno, yo ahorita de hecho se me vino ahorita a la cabeza un comentario hablando de localizaciones, que yo una cosa que aprendí con la historia de los videojuegos, incluso con la historia del cine, es de que nunca dejes que el productor original del juego intente la localización en otros idiomas, y más cuando se trata de marcas, de compañías japonesas, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Pues de una vez vamos haciendo la traducción de nuestros diálogos y vendámoslo al mercado americano, y de pronto tenemos ahí el All Your Veins Are Belong to Us. Y nosotros tuvimos ese meme gracias a un error de localización de ellos, de que de pronto dijeron, ah, más o menos sabe escribir así, y lo pusieron enter y pácatelas, ¿no? De pronto tenían esos errores de English, que como le llaman, que de frases mal traducidas del japonés al inglés, y que de pronto pues le generan mucha diversión a los jugadores, ¿no? De que de pronto leías el Metal Gear del NES, I feel asleep. O sea, como diciendo... Me siento como que me va a dar sueño, o sea, sí medio traducido cuando ya has dicho, como diciendo, en lugar de decir, tengo sueño, ¿no? Entonces, decías tú, o sea, son cosas que de pronto uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Como que ahí fue donde los juegos tomaron esa decisión de, ¿sabes qué? Si vamos a hacer localización, tenemos que contratar compañías que estén en el mercado donde queremos localizar, para que ellos hagan el trabajo de localización y hagan las traducciones de los diálogos, que hagan el doblaje, y lo más importante, que cuando se implante todo esto, funcione adecuadamente en un juego. De hecho, si ustedes abren cualquier juego actual, van a encontrar que hay equipos de localización de 6 o 7 lugares diferentes, y eso es algo que a veces hasta se puede llevar 5 minutos de créditos el andar viendo todos los equipos de localización que hay en un juego que se lanza de manera global. Sí, caso concreto lo ven mucho con los Assassin's Creed, sobre todo los últimos 3 juegos, la localización ha sido impresionante. Lamentablemente siguen usando por ahí la gente de Ubisoft, digo, yo entiendo que el estudio es francés y todo, pero tienen que echarle también un ojo, un reojo por ahí a lo que es América Latina. Porque siguen usando esas voces españolas, ¿no? Entonces, siento a veces que Ezio Auditore está peleando un poquito ahí con Madrid y después se está jalando ahí con unos gachupines. Entonces, oye, pero onda vital a todo gas. Sí, una onda vital a todo gas, exactamente. Oye, pero lo chido de Ubisoft es que puedes ahí configurar el idioma desde el mismo juego, ¿no? O sea, exactamente, no, ese es otro grandioso punto. Por ejemplo, si juegas que Assassin's Creed 2 o Brotherhood o Revelations, puedes poner el diálogo en italiano y ahora sí dices, estoy jugando realmente con Ezio, ¿no? O sea, estás en Italia, sí, habla, sí. Y Ezio habla italiano, obviamente pon los subtítulos para que sepas de qué está hablando, ¿no? Fíjate, el caso concreto ahorita que tocaron la saga Assassin's Creed en Unity, por ejemplo, que el doblaje está, pues ya hecho, se escucha el español latinoamericano, pero como es en Francia, se utilizan algunas frases en francés combinándolas con el lenguaje en español. No sé si alguna vez ya ustedes lo han jugado, se escucha claramente en vez de decir señor, monsieur, ¿no? Uh-huh. O en vez de decir, ah, mierda, ah, de la mer, ¿no? Sí. Entonces, eso suena gracioso, pero sí como que no queda, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. Como que es como estar viendo un cuate que apenas está aprendiendo francés, ¿no? Es como si estuvieras hablando con Pepe Le Pou. Anda, sí, exacto. Como ¿no? Florecita. Ajá, exacto. ¿Cómo estás? No, ¿por qué hacen eso? Brazo light, le digo muy cherry. Sí. Sí, de hecho, ese es un gran problema con Unity. Y también se llevó muchas críticas por lo mismo. Porque si el juego estaba desarrollado en Francia, era una gran oportunidad para Ubisoft decir: ok, está hecho en Francia, estamos sobre lo que es la Revolución Francesa. Que el doblaje original sea francés. Utilizas las mejores voces de Francia, lo doblas, lo pones y hubiera quedado más chido todavía. Porque también, como bien dice Dr. Gamer aquí, lo pones con el audio latino y sí se desfasa. Lo pones con el audio en inglés y casualmente no son voces norteamericanas, sino son voces inglesas de Gran Bretaña. Entonces te quedas con el acento inglés tal cual como debe de ser. Y después por ahí le dicen monsieur o te quedan, como dice otro gaming, te quedan mec o te quedan mil otras cosas o wii y tú así de, a ver, espérate, porque se oye mal, o sea, realmente se oye mal. Ya no voy a ir más allá con las voces danesas y suecas porque definitivamente no les entiendo, pero son esos puntos clave que también tiene mucho que ver la localización y lo que es el doblaje. Si el juego está pensado en algún tema o en alguna temática, pues le dan más profundidad, respetar ciertos puntos, ¿no? No es nada más de que, ay, bueno, vamos a sacarlo, están acostumbrados a verlo todo en inglés, pues todo en inglés y con algunas voces en el idioma en el que está la temática, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿sabes qué? Perdón, hay que darle también mucho crédito a Ubisoft porque en el aspecto de Assassin's Creed, digo, viene de la mano. Al principio los créditos siempre te especifican que hay gente de diferentes credos, de religión, etcétera, etcétera, porque este juego toca muchos temas de eso, ¿sí me explico? O sea, y sí la tienen un poquito complicada en el aspecto de la localización debido a que tocan muchos temas religiosos, sobre todo los primeros juegos, ahorita ya están enfocados más a la política, ese tipo de detalles. No ha de ser nada fácil también para Ubisoft y también es de aplaudirle un poquito, ha tenido sus errores, pero siento que Assassin's Creed sí es un juego bastante difícil en este aspecto, ¿no? Sí. Oye, pero yo, pues, sí. Agregando un poquito al comentario de Ice, hizo un comentario puntual de que cuando cambias el idioma, que hay un desfase el audio a lo que estás viendo. Digo, esto ahora sí que platicando con algunas empresas de localización, lo que sucede aquí es que en el doblaje comúnmente está el actor o el que presta la voz, está su script para de lo que tiene que decir y tiene la posibilidad de ver ahora sí lo que está doblando, alias está viendo el juego, la serie, etcétera. Entonces obviamente aquí hay dos situaciones: al estarlo viendo puede ponerle cierta emoción a lo que está sucediendo y su trabajo es que lo que él esté diciendo empate a lo que uh-huh. es lo que muestra, ¿no? Ándale, exacto. Y en el caso de lo que es la localización, no necesariamente tienen ese proceso. Muchas veces le mandan así que todo el machote del script, ¿sabes qué? Esto dímelo en español y que suene a mexicano, porque yo quiero mandar este juego a México. Entonces, uh-huh. ni siquiera le puedes prestar la emotividad, entonación, claro. La entonación, salvo que te manden la información de que el contexto de que, ¿sabes qué? Imagínate que se murió aquí tu mamá, entonces tienes que estar medio llorando. Uh-huh. Y no tienes ¿qué? Ahora sí la imagen de lo que está sucediendo. Por eso muchas veces hay juegos que se ven fatales en cuestión de cómo se ve el lip sync en el videojuego. Y no es que digas, ¡ay, qué empresa tan chafa! Tan irresponsable y tan floja, ¿no? Uh-huh. Sino que es que simplemente no le dieron ahora sí que toda la información para poder hacer bien este trabajo de empate, porque es muy distinto lo del doblaje a la localización. ¿Qué fue lo que pasó, ese tema en específico, qué fue lo que pasó con el último juego de Batman? Sí. Esa es una situación que yo en la reseña la especifiqué, que el lip sync en esa situación, y a veces no nada más en el lip sync, sino al tratar de transmitirte ciertas emociones en algunas escenas, dice Marco que ya lo ha jugado, yo no me va a dejar mentir, como que en el doblaje le falta como que cierta expresión en algunas sí, escenas, como que más emoción. Cierta emoción. Exactamente, ¿no? Entonces, ya nos habían comentado los que trabajaban en este aspecto del doblaje, los encargados del doblaje, que el problema fue lo que platica Choco, que tristemente ellos estaban encantados con hacer el trabajo, pero que esa falta, a lo mejor algún error en el lip sync o eso que yo les menciono, que a lo mejor la falta de emoción, fue porque no tenían la pantalla viendo al personaje. Uh-huh. O sea, ellos tenían que estarse imaginando la escena, y eso, imagínate, para un actor es... Sí, es muy difícil, güey. O sea, es difícil. Y aún así, ya viéndolo desde ese punto de vista, no lo hicieron tan mal, ¿eh? Uh-huh. Porque lo pudieron haber hecho peor. O sea, pudieron haber dicho, no, o sea, a sus posibilidades, esforzaron, lo hicieron. Y si se considera ese aspecto, pues no lo hicieron tan mal. Pero sí, las compañías ya deben estar considerando, si ya están considerando a México como un país en potencia en el aspecto de los videojuegos, pues ya se deben de prestar un poquito también en el tiempo de desarrollo a mandarlos para acá para que se haga un buen trabajo en este aspecto y se aprecie más. Es que, bueno, yo la verdad, yo me quiero poner al otro lado de la moneda lo que pasó con Gears of War, ¿no? Gears of War, la verdad es que es uno de los juegos mejor doblados que haya escuchado en la historia de los videojuegos. Realmente, o sea, a mí me habían dicho, no, es que tiene unos actores muy buenos en inglés y está ¿cómo se llama este cuate? Terry Tate, haciendo la voz del tren. Y dices tú, wow, o sea, sí lo quiero escuchar en inglés, pero a ver, espérate, pones el juego y yo la consola en español, y de pronto oyes las voces de Marcus Fenix, de Cole, de toda la banda, y de pronto te das dando cuenta que tienen las voces impresionantes y muy bien adaptadas, o sea, y es cuando te das cuenta que Microsoft Studios lo que hizo fue decirle al equipo de doblaje, ¿saben qué? Pues necesito que se involucren en el proyecto, porque queremos que este juego sea... O sea, la verdad que vemos que sea uno de los mejores juegos que se haya vendido en México, ¿no? Y definitivamente sí se ve que por ejemplo, Sebastián Yapur tomó muy bien el papel de Marcus Fenix y lo dominó durante los tres juegos. Ya no se diga Ricardo Tejedo haciendo a Dominic. A Dominic. Y a Carlos II haciendo a Bert. La verdad es que te divertías escuchando los diálogos de Bert. Y sobre todo en Judgment, que ahí ciertamente no es un juego tan bueno porque tiene una historia muy hueca. Pero lo que son las líneas de diálogo de Bert son impresionantes, te das cuenta de que sí, que sí se supo agarrar muy bien Carlos II de su personaje y lo hace bastante bien. Y yo creo que eso es algo que de pronto este estudio, déjame recordar el nombre, es Diseño en Audio, se ha quedado con muy buenas referencias al respecto, ¿no? Al grado de que les encargaron el doblaje de los juegos de Disney Infinity. Y estamos hablando que es un proyecto que no tiene un final, porque pues mientras más Disney Infinity salen, más diálogos salen para todos los personajes que están involucrados. De hecho, creo que el 3.0 va a hacer que todos los actores del 1 y del 2 vuelvan a grabar algunas líneas y no están agarrando a cualquier actor para doblar las líneas de los personajes, están agarrando actores que salieron ya en las películas o en las series de Disney para que se aferren a lo que pues, estamos escuchando en Disney Channel, ¿no? Con Star Wars creo que sí va a ser la excepción, porque la verdad es que sí es imposible agarrar a los actores de las películas originales, pero la verdad es de que, pues, dices, está viendo el esfuerzo de, por ejemplo, de diseño en audio, de que dicen, cuando les toca un videojuego, le meten todas las ganas, ¿no? Ahorita nada más, hasta que mencionaste lo de Gears, se me viene ahorita nada más para recordar una escena de Gears of War 2, uh-huh, donde Cole, no sé quién, qué actor dobla Cole, pero toma el micrófono, creo que Mira está dando un mensaje a sus locos y todo, de repente toma el micrófono, ¡a la mierda, perra, estamos en tu casa! Y le empieza a gritar así, o sea, y Bert de repente le quita, le arranca el micrófono de las manos y Ah, muy bien. No, no, me encantó. No, no te dije a ti perra, pero me encantó todo lo que le dijiste, lo de maldita perra y eso. Estuviste muy, muy bien. O sea, ese tipo de detalles, sí, o sea, esa claro, escena en específico me encanta, güey. O sea, es algo como Cole de repente se empieza a debrayar y todos los locos empiezan a ver como de dónde viene esa voz. Sí. No, no, el actor que lo dobló, mis respetos en esa escena, de verdad, me encantó. Sí, de hecho, la voz es de Emilio Guerrero, quien hacía la voz de Murdock en Arma Mortal. Y también, si no me equivoco, también alternó con Carlos II haciendo la voz de Alf. Ah, ay, güey. No hay problema, Willy. Así es. Que, ah, igual, como este... dato curioso, ajá, la voz de Alf dijo que le dio una personalidad muy distinta a la que le dio Carlos II al original en inglés. Uh-huh. Dice que en el original en inglés, el personaje de Alf se escucha muy bobo. Y aquí uh-huh, no. Aquí se oye bien cool. Sí. Es como también pasó con Los Años Maravillosos. Las voces originales te quedas así de... Ay, pero cuando oyes el doblaje de aquí te quedas así. Ah, es Kevin Arnold. Sí. No hay de otra, güey. Y el Mario Castañeda haciendo las voces de fondo. Wow. Sí. Que no sabes que es Goku. O sea, te das cuenta. Oyes la voz y dices, ¿a poco ese es Goku? Y wow. Ahora sí que está padre cuando en otros medios hacen... Dan su toque propio. Digo, ya... Digo, creo que todos ubicamos todo lo que hizo Pokémon o los gatos samurai, por ejemplo, en sus versiones de... Ya tenían cierto toque que lo hacía único y tal vez mucho mejor que las versiones originales. Ahora sí, también se aplaude que tengan iniciativa y no se dediquen a hacer la traducción tal cual de sus textos, ¿no? Y de las personalidades de los medios originales. Pero yo creo que ya hay que ir cerrando este tema. Si quieren informarse más, pues ahora sí que acérquense a varios estudios que se dedican a eso. Luego, si quieren, yo les paso algunas documentaciones de cómo empezar en esto de la localización de videojuegos, qué necesitas hacer, qué necesitas programar, qué necesitas O sea, hay muchas ligas muy, muy interesantes y creo que nos faltó bastante tiempo para seguir adentrándonos a este gran mundo, pero pues hay que terminar y ir cerrando lo que es este podcast. Así que, ¿alguna conclusión del tema? Sino para ya ir al último corte. Pues que sigamos apoyando el doblaje en todo aspecto, pero que no nada más lo apoyemos cuando esté bien. También hay que señalar algunos detalles, algunos errores, y también entender que no es que a veces las compañías no quieran doblarla con las voces originales, sino que muchas veces simplemente pues no se llegan a acuerdos con los actores, que ellos también tienen que valorar su trabajo, ¿no? Porque hasta hace algunos años era un trabajo muy mal pagado, y afortunadamente ahora se están dando un valor, porque la verdad hay muchos, muchos, como en todos, ¿no? O sea, también hay unos malos, pero la gran mayoría de los que han trabajado, la gran mayoría son muy, muy buenos actores. Yo pienso que la localización es no solamente es el doblaje, tenemos que pensar en esto como un todo para que el juego tenga éxito en el mercado al que se quiere enviar, y sobre todo en este mercado mexicano, que en donde tenemos muchos jugadores que tenemos muchas ganas de jugar, aunque muy poco dinero para gastar, pero definitivamente ojalá que de pronto se pensaran cuando se hace localización en traer las empresas aquí a México, porque seguramente habrá muchos gamers que van a querer ayudar en esto, ¿no? Sí, sí, es como dice Traps, o sea, realmente es un todo, ¿no? No podemos verlo como algo independiente, más que nada porque es influir en las emociones del propio jugador. Basta ver trabajos como Uncharted, como la propia saga de Halo, propio Gears, que con el audio original, pues también tratan de transmitir pues cierto tipo de urgencia, ciertos sentimientos hacia el jugador, y esto lo haces con la voz, obviamente, y teniendo la entonación, la pronunciación adecuada, todo esto. Entonces, cuando mezclas todos estos elementos en lo que es la localización y el doblaje, pues tienes que tener cuidado con estos aspectos, porque puedes romper toda la experiencia de juego. Yo estoy de acuerdo, hay que apoyar lo que es la industria del doblaje latinoamericano. Se hacen grandiosos trabajos de doblaje en lo que es América Latina, independientemente si el estudio es chileno, es paraguayo, argentino, por ahí no me acuerdo de dónde es Palmera Records, pero bueno, ya saben, ¿no? Que Palmera Records hace doblajes de programas de History Channel, National Geographic, etcétera. Y pues obviamente los estudios nacionales, que también hay un gran talento aquí en México. Entonces hay que apoyarlos, claro, como bien dice Dr. Gamer, señalar también esas puntualidades, esos problemas que hay. Y este, y bueno, nada más que quede ahora sí en mano de los gamers, de los jugadores, qué es lo que quieren escuchar, si el audio original del audio de origen, ahora sí, valga la redundancia, o el audio doblado, ¿no? Entonces, créanme que si juegan un mismo juego en, con sus dos canales de audio, ya sea el audio original o doblado, van a ver que la experiencia puede cambiar un poquito, ¿no? Y es, pues muchísimas gracias, Ais, por tus comentarios. Y bien, chicos, yo creo que fue un tema bastante bonito. Ojalá que luego lo podamos retomar. Aplausos. Vamos al siguiente corte, que no sé cortesía de quien sea, pero ahorita que lo oiga les diré quién. Y nos despedimos de ustedes. Que, tiene Crush, que ser el mío. Se canceló. No. Se canceló, güey. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness! One step beyond! Todos amigos nuevos. No sé. Bueno, ya silencio. Ah, ok. Ah, ya. Ya regresamos de este chido bonito corte. Gracias, Crush. Sí, sí. Claro y fuerte. Sí, no, canción nos pasó fue... que le pasó al comunicador este día del norte. Ay, mami. Avísenme, avísenme. Avísenme. Esta canción fue cortesía de When Eyes, que es la canción de One Step Beyond, la canción de Madness. ¿Por qué la escogiste ahí? Porque es un rolón, es para una buena rolita para cerrar un buen podcast en miércoles en la noche. Seguramente querrán salir y seguir la fiesta, entonces, pues qué mejor que poner One Step Beyond. De hecho, si no mal recuerdo, creo que salía en un juego que se llamaba Boom Boom Rocket, del Xbox 360, esa canción... Es un poquito remasterizada, pero estaba presente un recuerdo. Pero ahí despídete ya de tus fans, de anuncios parciales, todo lo que quieras. Nada, muchas gracias por escucharnos. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en vivo. Obviamente buenas tardes, buenos días o incluso también buenas noches a la gente que nos escucha en el recalentado. Un gusto estar aquí acompañándolos como siempre, muchachos, ya saben. Por ahí Hello quería su saludo, pues ahí está tu saludo, tu beso tronado, ahí está tu mua. Y saludos especiales también a Nelly. ¿Y qué más? Anuncios parroquiales. Pues tenemos programa también mañana. No sé quién va a estar, no sé si va a estar al cual. Pero bueno, si está, pues ahí va a estar, ¿no? Y también tenemos flashback los lunes. Entonces, pues ahí saben, muchachos, no se lo pierdan. Hablamos de juegos retro y saben cositas de este tipo. Y ya. Todo, muchísimas gracias, Ais. Marquito, despídete de tus fans y todo lo que tengas que decir y lo coge. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Estuvo bastante interesante el tema de los doblajes de la onda vital a todo gas. Y pues los esperamos la próxima semana, ya sea en el Cinemas con Trapsam y yo. Hoy también pues va a haber Lunch Geek la próxima semana, a ver qué tema interesante nos traen. Y es, muchísimas gracias, Marquito. Señor Cinemas, hazme los honores, por favor. Pues muchísimas gracias por... Así que es chido estar siempre en el Chocolonche, y lo más chido es que estés ahora sí nuevamente con nosotros. Te extrañábamos. Y pues así que la invitación para que descarguen el podcast de ayer del Cinemas estuvo... Bueno, todavía tenemos ahí un problemita para instalarlo, pues ya lo vamos a tener pronto. Eso sí se los aseguramos. Y los invitamos el próximo martes a que escuchen el siguiente, el 160. Ya llegamos a 160, vaya. 160 programas, madres. Bueno, lleva 178, ¿verdad? Pero pues ahí la llevamos. Bueno, aplausos a todo el equipo de Cinemas, que ha hecho un gran labor. Y ¿quién falta? Ángel, sí, cierto. Angelito, por favor. Ah, sí, pues deja el pen. Eres el último, pero no eres el menos importante. No se llama Alejo. Cuidado. No, pues banda, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Ya saben, como siempre, ya estamos aquí en el chat también interactuando. Abrazos, besos, arrimones a toda la banda que está por ahí, a Futuro, a Nelly, a toda la banda que no se logueó, que desgraciadamente no pudimos estar ahí, que intercambiando opiniones. Anuncios parroquiales, pues ninguno, tristemente. Nada más que como siempre les encargo que hay los top 5, parece que están agradando bastante, tienen unas reproducciones ahí que van levantando. Aceptan las críticas, ahí pueden dejar en los comentarios, por favor dejen sus comentarios en el canal de YouTube, en las notas, en todos lados. Queremos que interactúen más con nosotros. Y pues nada, ¿no? Ya saben que me pueden encontrar en Twitter como @7solid7snake7 y en el canal de YouTube. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Vamos a despedir a las personas valientes que se quedaron aquí escuchándonos en vivo. Así que muchas gracias, Dios de Dinero, por escucharnos. Muchas gracias, Futuro Hello, por escucharnos. Muchas gracias, Goku, por escucharnos. Muchas gracias, M. Medina, por escucharnos. Muchas gracias, Nelly-117, por escucharnos. Así que esto fue el lonche número 178, siendo las 11:47 de la noche, según mi reloj. Entonces nos vemos hasta la próxima. Yo fui Gabriel Cruz, alias El Choco. Entonces nos vemos hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.